Hola, hoy nos sumergimos en esto de la seguridad de redes. Tenemos aquí material del S-Council bastante interesante. La misión, digamos, es entender bien qué son y cómo funcionan los IDS y los IPS, los sistemas de detección y prevención de intrusiones, o sea, los guardianes digitales de una red, ¿no? Exacto. Son tecnologías clave. El material define un IDS, un sistema de detección de intrusiones, pues lo define como un vigilante, pero pasivo. O sea, mira copias del tráfico de red, el que entra, el que sale, y busca patrones, cosas sospechosas que indiquen un ataque, una brecha. Es como un sistema de alarma, básicamente. Detecta y te avisa. Vale, un sistema de alarma. Ya. ¿Y el IPS? Sistema de prevención de intrusiones. Suena parecido, pero prevención, eso implica algo más que mirar, ¿no? Precisamente, el IPS va un paso más allá. No solo detecta como el IDS, sino que actúa. El material lo llama, y me parece acertado, un IDS activo. Se coloca en línea, o sea, en medio del tráfico real, no mirando copias. Y esto le permite tomar decisiones ahí en tiempo real. Puede bloquear tráfico que vea malicioso, cortar conexiones, bueno, parar la amenaza antes de que llegue. Es más, un guardia de seguridad, digamos, con autoridad para intervenir. Entendido. Vale, uno es el que mira y da la voz de alarma, y el otro es el guardia en la puerta que puede detener al intruso directamente. Ahora, la pregunta clave es, ¿cómo saben qué buscar? Has mencionado antes, bueno, el material menciona las firmas. Suena un poco a detectives, ¿no? Sí. Es una de las técnicas principales. Se llama reconocimiento de firmas o detección de mal uso. Funciona comparando el tráfico de red con una base de datos enorme, una base de datos de patrones de ataques ya conocidos, como buscar la huella digital de un malware, de un exploit que ya sabemos que existe. Si encuentra una coincidencia, ¡pam!, salta la alarma o el IPS actúa directamente. Claro, eso es muy útil para lo que ya se conoce, para los ataques fichados, digamos. Pero, a ver, los malos siempre están inventando cosas nuevas, ¿no? Si el ataque es totalmente nuevo, una firma no sirve de nada, ¿verdad? Me imagino que esa es una limitación grande. Exacto. Ese es el talón de Aquiles de las firmas. Necesitan actualizarse constantemente y son ciegas a los ataques nuevos, los de día cero. Y ahí es donde entra la segunda estrategia importante, la detección de anomalías. Esta es diferente. En vez de buscar patrones de cosas malas conocidas, intenta definir qué es lo normal en esa red en concreto. Crea un perfil, una línea base de cómo suele ser el tráfico, qué protocolos se usan, cómo. Ah, vale, o sea, establece como un estándar de normalidad. Y entonces cualquier cosa que se salga mucho de eso, ¿lo marca como sospechoso? Eso es, cualquier desviación importante de esa norma se considera una anomalía y podría ser un ataque. La ventaja es que puede pillar ataques nuevos que las firmas no verían. Pero, claro, como imaginas, el reto es definir bien esa normalidad. Porque, ¿qué es normal? El tráfico cambia y siempre está el riesgo de los falsos positivos. Marcar algo como malo cuando en realidad era tráfico legítimo, pero un poco raro. Claro, me imagino. Una conexión rara pero legítima podría hacer saltar las alarmas. Es delicado. Y el material mencionaba también la detección de anomalías de protocolo. ¿Eso es algo más específico dentro de las anomalías? Sí, es un tipo de detección de anomalías más enfocado. Se centra en si el tráfico cumple las reglas, los estándares de los protocolos de red, pues como TCP, UDP, HTTP, todos esos. Por ejemplo, si un paquete dice que es HTTP, pero usa un puerto totalmente inesperado para web, o tiene campos mal formados que violan el estándar, esa, para este método, es una anomalía. No mira tanto el comportamiento general, sino la corrección técnica del tráfico según las normas. Entendido. Vale, entonces, resumiendo un poco, tenemos el IDS, que es el vigilante que alerta, y el IPS, que vigila, alerta y además puede bloquear. Y para detectar usan, o bien buscar huellas conocidas, las firmas, o bien detectar cualquier cosa que se salga de lo normal o que no cumplan las reglas técnicas, las anomalías. Parece clave combinar las dos estrategias, ¿no? Absolutamente. Son capas que se complementan. Las firmas son precisas con lo conocido, pero necesitan estar al día y no ven lo nuevo. Las anomalías pueden pillar lo desconocido, pero son más propensas a errores, a falsos positivos, y configurarlas bien es un arte. Y como dice el material, dónde los colocas también es crucial. A menudo junto a los firewalls o a ambos lados para una defensa en profundidad. Tiene todo el sentido, sí. Entonces, pensando en todo esto que hemos visto del material, si la detección se basa tanto en conocer lo malo de antes, las firmas, que siempre va un paso por detrás, y en definir una normalidad que es súper difícil de clavar y que cambia todo el tiempo, pues ¿hasta qué punto estos sistemas automáticos nos pueden proteger de verdad de ataques muy nuevos o muy bien disfrazados? Nos dice algo sobre esta carrera constante en ciberseguridad, ¿no? Una reflexión interesante que deja esto.